Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire. El espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es maravilloso hacer nuestro programa y además hacerlo en conjunto. Y si eres profe, si eres un niño que lo quieres compartir en su cole o con sus otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entrando a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas escuchar, lo oyes en vivo en el momento que quieres, porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar por esta vía Facebook, esperamos por ti. Se pueden comunicar a nuestro blog, Ritmo Cuentos, se pueden comunicar a nuestro correo electrónico, todo con Ritmo Cuentos. O por el teléfono 099-657-7 de vuelta 004. Recuerden ese mismo número 099-657-7 otra vez 004 es el que sirve para mandar mensajitos y ganar los premios que tenemos en Ritmo Cuentos. ¿Qué premios son esos para los niños que envíen mensajes? Pases de cortesía a Mini City, esa ciudad en pequeño, esa imitación en pequeño de lo que es una ciudad en grande, para que los niños puedan tener la experiencia de trabajar, pagar, tener cuenta en el banco, empleo, ir a divertirse solamente, bueno, todo lo que significa vivir en una ciudad. Realmente es y bien bonita. Si ustedes nos escriben un mensaje al 099-657-7004 con el nombre y la cédula de una persona adulta que los va a acompañar, bien sea mami, bien sea papi, bien sea la tía, el abuelito, quien sea que te va a llevar, dejas allí el nombre y la cédula. Y en la entrada hay una lista y pasa el niño sin pagar por él. Va a pagar su adulto, su mami, su papi, quien lo lleve, pero no el nené. Ese es un regalo que nos da Mini City a Ritmo Cuentos, el programa infantil al que son bienvenidos los adultos también. Y el otro premio que tenemos es justo después de la sección que inicia nuestro programa. Érase una vez. Al primer niño que nos envíe un mensaje sobre su cuento favorito, la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles aquí a 2 cuadras de nuestra emisora, nos regala un libro cada semana. Eso es maravilloso, maravilloso. Al terminar la sección Érase una vez, nos envían un mensaje al mismo teléfono para los pases, al mismo teléfono de todo, 099-657-7 de vuelta 004. Y pueden pasar a buscar el libro que nos obsequia la señora Gladys. Le tengo yo que aprobar, ponerse de acuerdo conmigo, porque solo nos dan un libro, no como los pases a Mini City que pueden escribir durante todo el programa porque nos dan muchos pases. Mil gracias. ¡Que vivan los cuentos! ¿Están preparados para la nueva historia del programa de hoy? ¿Listos? ¿Sí? ¿Cómodos? ¡Adelante! Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Érase una vez un caimán. Un señor caimán. Todas las mañanas iban al colegio montados arriba de él tres amigos de la selva. La boa, el tucán y el jaguar. Eso sí, antes de treparse encima del caimán ya le habían reclamado como unas 5 veces. ¡Caramba, qué tarde! ¡Apúrate! ¡Vamos a llegar después del timbre! ¿Qué pasa contigo que no vienes nunca a la hora? Se trepaban encima del señor caimán y se fue. Pero bueno, no podrías nadar más rápido. ¡Ay, se están mojando mis libros! ¡Cuidado, se me dobló la maqueta por tu culpa! ¡Ey! ¡Ten, atento, atento! Llegaba. Y antes de bajarse, ya le habían dicho varias veces. Llega temprano, no te olvides que me están esperando en casa. Siempre te demoras. Apúrate en regresar. Oye, no te quedes jugando por allí. Ese era el tono de sus encuentros siempre. Y de regreso, lo mismo. Cuando el señor caimán los recogía, igualmente, ¡qué hambre! ¡Qué lento vas! ¡Apúrate! Así todos los días se repetían estas escenas. Hasta una mañana en que cuando llegaron no vieron al señor caimán. Lo buscaron por todas partes. Pasó una semana en la que llegaron tarde. Después aprendieron a levantarse más temprano, que se dieron cuenta de que había un gran trabajo en ir y regresar del colegio. No es que fuera gran trabajo, sino que tenían que tomar previsiones, porque, bueno, hacerlo con el caimán era bastante cómodo. En esa espera de una semana, algo en sus cabezas y corazones se movió. El mismo viernes en que todavía lo buscaban, dieron con él. Estaba plácidamente echado al sol. ¿Qué haces allí?, le preguntaron. Nada, exactamente nada. Los seres vivos necesitamos estar sin hacer nada. Eso nos permite pensar, crear y resolver algunos asuntos pendientes con nosotros mismos. No quiere decir que todo el tiempo. También producimos, hacemos, venimos, vamos, nos relacionamos. Pero hay momentos de soledad en los cuales conviene, en reflexión, estar sin hacer nada. Ah, bueno, ellos se miraron, se dieron la vuelta y se fueron. Seguiremos solos. Estaban convencidos de que no necesitaban al señor caimán. A la mañana siguiente se encontraron para ir al colegio. Llegaron tarde otro día más y empapados. Eso de nadar era verdaderamente un arte, se dijeron. Toda la semana siguiente siguieron igual, mojando sus cuadernos, sus maquetas, llegando tarde, levantándose muy temprano, demorándose en el regreso con hambre, sueño y cansancio. Todos los días casi que era un pequeño desastre, todavía no se terminaban de organizar. Y ni hablar de lo interminable que se les hacía el regreso. ¿Supieron cómo se podía pasar trabajo al ir y venir de la escuela si uno no tenía quien lo ayudara? Y varias veces estuvieron reflexionando, separados y juntos. Finalmente, cuando volvió el señor caimán, como todas las magias del pensar y de la reflexión, algo cambió muchísimo en cada uno de ellos. Buenos días, señor caimán. Buenas tardes, señor caimán. ¿Cómo está, doncito? Muchas gracias, don caimán. Disculpe el retraso, señor caimán. Disculpe usted, mil gracias. Hasta pronto. ¿Cómo están por su casa? ¿Qué hay de nuevo, señor caimán? Qué agradecidos estamos de contar con su ayuda cada día. Por su parte, el señor caimán estaba muy contento. Nunca más se tomó unas vacaciones sin avisar. ¿Qué piensas tú que les ocurrió? ¿Qué le pasó al caimán? ¿Qué cambió en ellos? ¿Te ha ocurrido algo parecido? ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos agradecidos, educados, corteses, quizás más, quizás menos? Quizás podemos ser más de lo que lo somos hasta ahora. Y si alguien te critica o te reclama algo, ¿sabes pasarte rápido al lado dulce de las emociones? Y decir, oye, tienes razón en esto, y ya. O te quedas allí en la queja, en la ira, en el enfado, un rato largo. Ya sabes salir adelante con tus llaves mágicas. ¿Y qué fue lo que más te gustó del cuento del señor Caimán? ¿Cómo lo hubieras escrito tú? ¿Qué le hubieras colocado distinto? ¿Hubieran sido otros amigos? ¿Hubiera sido más tiempo, menos tiempo de reflexión? Recuerden que si escriben al 099-657-7004 y nos dicen qué hubieran hecho distinto, cuáles son sus cuentos favoritos, qué es lo rico de los cuentos y las historias, el primero se lleva un cuento de la señora Gladys, que tiene ese kiosco aquí cerquita y que nos regala gentilmente un cuento cada semana para cada uno de nuestros niños. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Por más que estés lejos, palomita, eterna te espero, vida mía. Por más que estés lejos, palomita, eterna te espero, vida mía. Siempre estás en vuelo, palomita, vas de cielo en cielo, sé que volverás. Déjame tus penas, déjamela, aliviana el peso de tus alas. Y por donde vayas, palomita, recuerda que tú eres mi esperanza. Y por donde vayas, palomita, recuerda que tú eres mi esperanza. Mi corazón va en tus alas y vuela contigo, amor. Paloma, contigo se fue mi alegría y a otadillas mi corazón va. Por ser hija de esta tierra, eres paz y libertad. Inmensa cual montaña, poderosa cual volcán. Por ser hija de esta tierra, eres paz y libertad. Más que ciencias, El espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Aprovechando que ya escuchamos hablar de los caimanes en nuestro cuento, hablemos en nuestra sección de ciencia y algo más de alguno de ellos. De muchos, hablemos de caimanes. Este grupo es uno de los animales más fascinantes del mundo y de Ecuador, nuestro país. Son uno de los principales atractivos para las personas que viajan, sobre todo que van a la selva amazónica. Sin embargo, con excepción de los caimanes negros, tendrás que buscar muy bien y tener algo de suerte para ver algunas especies. Los caimanes negros son algunos de los más amenazados. Todos los caimanes están amenazados porque las personas queremos usar su piel. Imagínense esto, chicos. Queremos usar su piel para zapatos, correas, carteras. Increíble, ¿verdad? Bueno, durante mucho tiempo los seres humanos hemos creído que los animales o que la naturaleza en general está allí para nosotros, no que es un intercambio de vidas, de respeto. Con los caimanes ha ocurrido eso y los hemos aniquilado, extinguido, agotado, los hemos matado mucho para conseguir su carne, su piel, hasta para tener llaveritos. Esperamos que ustedes, nosotros, las nuevas generaciones, no sigamos por ese camino. Todo lo contrario, por el camino de la protección. Entonces, por ahora, no es tan fácil ver caimanes. Y mucho menos los caimanes negros, que son una de las más amenazadas como especie que hay en la cuenca del Amazonas, como ya les había comentado. Pero bueno, por suerte en algunos lugares todavía hay algunos pocos. Se protege a una población grande y se pueden encontrar en la noche, que es cuando les gusta más salir. Hoy en día hay más de 7.000 especies de reptiles en todo el mundo. Y Ecuador es el hogar de casi 410. Fíjense que en nuestro país hay una gran biodiversidad. En esas 410 especies de reptiles que hay aquí en nuestro país, 135 especies son de lagartos, 235 son de serpientes y las que quedan son cocodrilos y tortugas. Algunas de sus características especiales incluyen que tienen esa piel cubierta de escamas duras que permiten que tengan esa vida terrestre y a la vez en el agua. Tienen un corazón muy eficiente y un sistema sanguíneo muy eficiente que trabaja en tierra y en agua, logrando que su presión, la presión de sus arterias, de cómo la sangre circula en su cuerpo, sea perfecta para la tierra y para el agua. Y se reproducen en la tierra, ¿sabían? Así es, en Ecuador, tierra de diversidad, tierra de vida, se pueden ver algunas de las especies de caimanes más hermosas del planeta. ¿Dónde has visto tu caimanes? ¿Cuándo has visto caimanes? ¿Te gustaría ver caimanes? Hay que tener mucho cuidado, por eso solamente se ven en sitios protegidos, cuidados y con mucha seguridad. Pero en los viajes al Amazonas, la mayoría de nosotros ha tenido el privilegio, la fortuna y la alegría de ver a estos maravillosos seres que, conjunto a nosotros y a todas las demás especies, habitan nuestro hermoso planeta, la Tierra. Salieron a matarlo en dos bombos de palanca, se llevaron un... Otra cosa que vamos a sugerir desde nuestro programa es aquí en Ritmo Cuentos, es a los que hacen juegos electrónicos y filman películas. A propósito del tema de los caimanes, ¿qué les parece, señores, si dejan de pensar en los caimanes como peligrosos, maluquitos, capaces de hacer daño por hacer daño? Los caimanes son una de las especies más organizadas. Cuando van a comer, todos no se lanzan hacia la comida, se unen en grupo y esperan por turno que vayan comiendo los compañeros. Son solidarios y buenos amigos. En las películas, con muy pocas excepciones, y en los videojuegos, encontramos muchos videojuegos horribles con animales. ¿Eso qué hace en la mente de nosotros si vemos una película donde un caimán se come a una persona? Bueno, pues nos asusta y empezamos a tenerle miedo sin pensar en que, bueno, son animales, hay que tener cuidado, no nos vamos a acercar, pero tampoco hay que tener miedo si nosotros no le hacemos daño. Ellos no nos buscan para hacernos daño a nosotros. Y que los cineastas y los que hacen videojuegos pueden pensar en una forma distinta de hacer sus pelis y sus juegos en donde respeten a la vida, enseñemos a los niños y a todos los que lo jugamos o vemos sus películas el valor, la alegría y la belleza de tener tanta diversidad de criaturas en el planeta. ¿Les parece? Y para los adultos, ¿qué podemos imaginar ahora? Y los mismos niños más grandes, que cuando veamos películas como estas o videojuegos como estos, conversemos entre nosotros. ¿Realmente vale la pena hacer este tipo de películas? ¿Qué mensaje nos dejaron? ¿Cómo cambiar ese mensaje en nuestras cabecitas si ya vimos la película? Bueno, a escoger bien las películas y los videojuegos. ¿Les parece? Ok. Vamos, un instante musical. ¿Quieren? Adelante. Y la marchada

caballito hecho de madera. Mande tan despacio al subir la cuesta, que juegue a la ronda el mar y la arena. Arre mi caballito, arena de piedra. Regresamos con Ritmo Cuento. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Y así llegamos a otro segmento de nuestro espacio, las Buenas Noticias. Nuestra primera buena noticia es que, como en los últimos programas, tenemos al doctor Luis en esa idea que nos pareció linda, a partir de que a veces nos acompaña a Minicity y después de los cuentos le contesta preguntas a los niños que están en el teatro o preguntas. Siempre le dicen cosas que nos permiten saber qué es lo que le preocupa a los guaguas y darle a los padres y a los mismos niños la posibilidad de una respuesta desde la palabra de un doctor especialista en comunicación y cerebro. Entre las preguntas que más le hacen en el teatro a los niños al doctor Luis es el miedo a la oscuridad. Él nos los contestó en un programa anterior mostrándonos cómo se asustan a los fantasmas. Cuéntenos cómo les fue, si se les quitó o les queda alguito, si hay que volver a repasar esta pregunta. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y mensajes al 099-657-7004 o llamando al 289-5857, que es un fijo, 289-5857. La pregunta de la semana pasada fue la que hizo Fabricio, de 10 años. ¿Qué hacemos para que nos guste una materia como matemática, o historia, o castellano, o cualquiera que no nos gusta? Y nosotros, el doctor Arocha, que no vino sino que nos dio la respuesta, les contestó que uno puede crear, inventar, preguntar o pensar acerca de para qué le va a servir esa materia. Esa era la primera respuesta. También uno puede decir, matemáticas, si yo quiero ser médico, ¿para qué me va a servir la matemática? Voy a hacer estadística, voy a saber cuántas pastillas le voy a mandar a las personas, cuánto comida deben comer, vegetales, frutas, que por ahí nada más ya pudiera ser que ustedes estén claros en que nosotros vamos a tener uso de matemática. Entonces, cuando uno sabe para qué sirve algo, ya lo ve distinto. Y la otra respuesta que nos dio el doctor fue que no porque a uno no le guste un determinado profesor significa que la materia es aburrida o no te va a gustar. Y dijimos que podíamos hacer esa diferencia, buscar a otra persona que nos explique esa materia y que sí nos guste, porque bueno, no todos los profesores nos gustan a todos. ¿Cuál es la pregunta que le vamos a hacer al doctor Luis, que hoy sí está en nuestro estudio? Y gracias por estar aquí, doctor Luis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La pregunta de hoy es si es cierto que a los niños también les puede dar diabetes por comer muchas golosinas y azúcares. ¿Es verdad esto, doctor Luis? Fue una pregunta que nos hizo Francisco. Tiene 11 años. Gracias por enviarnos sus preguntas. Sí, muchas gracias, Laura, por la invitación a poder conversar con los guaguas sobre estos temas. Sí, efectivamente, el azúcar es un, bueno, hay que llamarlo alimento, ¿verdad? Pero en realidad de alimento no tiene nada. Simplemente es para satisfacer el gusto. Por lo tanto, no nos garantiza una correcta alimentación, una correcta nutrición. Además, el azúcar es tremendamente adictivo y efectivamente nos daña varias partes del cuerpo. Y una de las partes que daña el cuerpo es lo que se llama el páncreas, que es donde nosotros producimos las sustancias que hacen que podamos utilizar los azúcares naturales para nuestra alimentación. Por eso es que la azúcar refinada debemos sacarla de nuestra vida. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en el niño diabético? Que es un niño que nació con cierta sensibilidad en su páncreas. Por lo tanto, esa sustancia le daña muy fácilmente su páncreas y entonces desarrolla la diabetes. ¿Qué es el páncreas? Pero en realidad nos daña a cualquiera. A cualquiera. ¿Y qué es el páncreas específicamente si un niño se lo pregunta por allí? Sí, el páncreas es un órgano, como decir el estómago, decir los pulmones, pero que tiene otra función. Tiene la función de producir la sustancia que hacen que nosotros podamos digerir los alimentos con más facilidad y nuestras células utilizar esos nutrientes. Ese es el trabajo del páncreas. Ajá. Entonces el páncreas con azúcar. Usted dijo azúcares, pero también porque puede ser que algún niño piense, ah, pero yo me tomo refresco light. No, peor todavía, porque los refrescos light tienen otras sustancias que son mucho más dañinas todavía. Son capaces de destruir incluso el sistema nervioso. Entonces son, como todos los niños van a crecer, después van a ser adultos con problemas neurológicos. Ajá. Entonces, aunque haya tanta golosina por allí, chupetes, hay muchas golosinas que se venden, los niños deben pensar que no son para ellos, que no son para nadie, que no deben comerla, ni siquiera dársela a las mascotas. Sí. Son parte de los errores que cometimos en la humanidad. Y hay que corregirlos. Un niño que no consume golosinas, sino que más bien se nutre de los productos naturales que son saludables, es un niño que es más inteligente, que tiene mejor memoria, que es más divertido, que puede disfrutar más de la vida, que no se cansa, que está lleno de energía, entonces puede practicar deportes, sentirse feliz, se siente mucho más feliz y mucho más alegre que el niño que está consumiendo este tipo de productos que dañan efectivamente al cerebro y al cuerpo. Y otra cosa que nosotros hemos oído, y seguro muchos niños lo han oído y le pasa en sus colegios, es que a los niños que tienen alguna diversidad de funcionamiento, un niño autista, un niño Asperger, le quitan el azúcar. Si le quitan el azúcar a ellos, ¿por qué no las quitan a todos? Por ignorancia, no la quitan a todos por ignorancia. La única razón es que no sabíamos, no teníamos claridad de lo dañino que termina siendo esa, porque claro, el azúcar es necesaria para el cuerpo, pero no es el azúcar esta blanca, refinada. Ni light, ni nada. Sino el azúcar que está en los vegetales, en el azúcar sandía, que está en las frutas, en la papaya. Ese es el azúcar que es sana. El azúcar de la zanahoria, los tomates, las lechugas, zucchini, pepinillos, pimientos. Todo eso tienen azúcares que sí son saludables. El azúcar esa blanca que venden por allí, el azúcar que está en los refrescos, que está en las golosinas, es sumamente dañina. Muchísimas gracias, doctor Luis. Ya saben, pueden enviarle la pregunta que quieran. Esta la hizo Francisco porque a su hermanito le dijeron que podía tener diabetes y él se preocupó tanto y quiso saber si de verdad los niños podían tener diabetes. Sí pueden tener diabetes. Efectivamente. Y pueden hacer que sus órganos, sus páncreas y todo su sistema se comprometa y puede salir dañado por las azúcares y las golosinas. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a Francisco por haber enviado esta pregunta. Recuerden, 099-657-7 de vuelta 004. El mismo número para los mensajes de los pases a Mini City y para ganarse el cuento de la primera sección de la señora, el cuento de la señora Gladys, porque es en su kiosco que nos los dan, érase una vez donde lo repartimos. Bueno, y ahora, ¿qué les parece si escuchamos música de nuevo? ¡Piper, Piper! ¡Mira, allá va el patito Juan! ¡Sí! ¿Sabes que ayer lo encontré? ¿Y sabes lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Quieres que te cuente? A ver, escucha, escucha. Encontré al patito Juan en la esquina de Zaguán. Encontré al patito Juan en la esquina de Zaguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. Oh, no. Obedece a tu mamá. ¿A mi mamá también? Y si lo haces el Señor, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará. Obedece a tu papá. ¿De vuelta? Obedece a tu mamá. Bueno, bueno. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Qué bueno, ¿eh? Llegamos al último segmento del programa. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? Vamos de paseo. La sección de la agenda. ¿Qué hacer este fin de semana? ¿A dónde ir? ¿Quieren ver caimanes? Hay que ir entonces a los humedales, en el sector La Cegua, aquí en Ecuador. en San Antonio, en Manabí, hay una opción para ver caimanes. Los fines de semana abren un sendero para ver los caimanes con una invitación para que disfrutemos además de la tranquilidad de la naturaleza y vayamos a ese paisaje para recibir el regalo de la armonía que existe cuando vamos por esos canales, por esas aguas, cuando oímos los pájaros, vemos las nubes, el cielo hermoso de este tropical país, bellísimo nuestro Ecuador, es ese azul precioso y el disfrute de los sonidos que hay allí, de la naturaleza, y que nosotros, recordando que nosotros somos animales, cuando estamos allí, imagínense que hay una enfermedad, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero que es un síndrome por falta de naturaleza. Y ahora están recomendando a los papás salir de los centros comerciales, llevar a los hijos a los parques, a tocar tierra, a caminar en la tierra, a tocar el césped, a tocar los árboles, a ver el cielo, a divertirse con las figuras de las nubes, a montar bicicleta, a hacer ejercicio, porque hay muchos niños que como no van a la naturaleza, están teniendo ese síndrome de falta de naturaleza. A nosotros, que no nos dé. Y otra parte de nuestra agenda es no olvidar la Casa de la Cultura de Ecuador, nuestra casa, donde está nuestra emisora, desde donde funcionamos solo para hacer cultura. Aquí hay editorial, casa de teatro, aquí hay museos, aquí hay una cinemateca para ver películas a la hora que queramos, un cine para ver buenas películas a la hora que ellos colocan su itinerario. Tenemos opciones de conciertos. La semana pasada vinimos a un concierto de la orquesta es un quinteto de cuerdas, Prieto, bellísimo, específicamente de chelos. Bellísima la función. Aquí hay el cuarteto de cuerdas, aquí están conciertos todas las semanas, hay clases de danza, de teatro, de fotografía, talleres de todo. Y ahora que se acercan las vacaciones, pues con muchísima más razón que en la agenda no falte la Casa de la Cultura de Ecuador. Llegamos al final del programa agradeciéndoles su sintonía y recordándoles que si nos escriben al 099-657-7004, 7 otra vez 004, y nos mandan un mensajito, van a entrar gratis a Mini City. El que escriba después de la sección Érase una vez puede ganar un cuento cada semana que nos regala la señora Gladys Ortiz, que pueden venir y participar con nosotros en Voces de Niños. Y en la sección de Buenas Noticias, hacerle una pregunta al doctor Luis. Gracias por estar allí. Gracias una vez más por estar en nuestra sintonía. Y hasta nuestro próximo encuentro. Thank you.